Háblame más de ti, de tu vida, de tus cosas. Háblame más de ti, no te muestres recelosa. Déjame entrar ahí, a ese mundo que tú tienes. Déjame conocer lo que piensas, lo que tienes. Háblame más de ti, sé que estás muy resentida. Si alguien te lastimó, déjame curar tu herida. Háblame más de ti, no te muestres tan esquiva. Déjame ser tu amor, déjame curar tu herida. Todo ha sido como un sueño. Fue muy duro despertar, pues tu amor sí fue sincero. Porque siempre pasa así cuando nos enamoramos. Hace ser que le entregamos, no valora lo que damos. Háblame más de ti, sé que estás resentida. Si alguien